pensando en vos. Pasó el tiempo y ahora me siento mejor. Cuando puedo nada quiero dejar pasar. Lo pasado hay que dar, no vuelvo a mirar. Oh no, ya no te extraño. Si estás lejos de mí, real. Lejos de mí.